Encuentra virtual para docentes que quieran aprender y compartir sobre el uso de las TIC en el aula. Encuentro Tijuana, conexión para los docentes y sus inquietudes. En Encuentro Tijuana te estamos esperando. Para mayores informes, síguenos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y T+. En nuestro blog, http://etijuana.wordpress.com. O escríbenos a etijuana2011@gmail.com. Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeros en la red. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. Aquí con un anuncio de una nueva programación que vamos a iniciar, que llamamos Aulas Innovadoras. Y tenemos aquí a nuestras compañeras, a Ana Cristina y a Nikki. Ana Cristina, ¿nos dices más sobre Aulas Innovadoras? Sí, Encuentro Tijuana continúa en la voz de Aulas Innovadoras. Vamos a continuar darle seguimiento a nuestro trabajo con una serie de entrevistas a los diferentes ponentes del encuentro. Y en primer lugar tenemos a la maestra Nikki Lagunes. Excelente. Nikki, ¿nos dices sobre esta plática que estamos preparando? Hola, mi nombre es Nicana Lagunes Castillo y bueno, trabajo como asesor técnico en educación superior en la ciudad de Jalapa. Mi intención y mi idea de incursionar en el uso de las tecnologías de la información y comunicación y principalmente que puedan integrarse en el aula es generar ambientes de aprendizaje mucho más dinámicos, mucho más amenos, en donde las clases sean de una manera más práctica y en la cual los niños, bueno, de una forma dinámica y amena puedan aprender contenidos que están enmarcados en los planes y programas de estudio. Asimismo, bueno, trayectoria que he recorrido a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación me ha llevado a generar cursos talleres para docentes, tanto de posgrados como de educación, de los diferentes niveles de educación. Y bueno, principalmente he trabajado también con maestros de educación básica, que bueno, actualmente se han introducido de alguna forma las tecnologías de la información y comunicación en la educación básica. Esto me ha llevado también a hacer una reflexión muy, muy bonita porque he visto, bueno, cómo trabajan los maestros de educación básica y también, bueno, de posgrados con el uso de estas herramientas y recursos, en donde, bueno, ves cómo de una nueva forma, hay nuevas formas de aprender en el aula. Los estamos invitando el segundo domingo de cada mes a acompañarnos en Aulas Innovadoras, continuando con el trabajo de Encuentro Tijuana. Encuentro Tijuana sigue, le estamos dando seguimiento a las ponencias y los invitamos el segundo domingo de cada mes en Puentes al Mundo. Aquí estaremos este domingo 13 de mayo 2012. Estaremos a partir de las 10 de la mañana, Jalapa, Veracruz, Ciudad de México, 15 hora universal. En puentesalmundo.net, / aulas innovadoras. Los esperamos. Encuentro virtual para docentes que quieran aprender y compartir sobre el uso de las TIC en el aula. Encuentro Tijuana, conexión para los docentes y sus inquietudes.